DJ. Esto es lo nuevo, papi. Maldito. En una te ves buena, en dos te como toda, en tres te hago pollo, pero en cuatro explota. En dos te como toda, en tres te hago pollo, pero en cuatro explota. Music. Más music. Y Yerny Records.